Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Aquí peleando con el micro. Aquí peleando, no, en el último programa del año y seguimos peleando. Esto es una pena, ¿eh? Madre de Dios, ¿cómo vamos? Último programa del año y como no podíamos estar solo, a la zurda del Armero tengo al malo de la película. Por lo menos de apellido. Hola, buenas tardes o buenos días. Estaría bien apellidarse el malo de la película. El malo de la película, sí, de la película de segundo apellido. Eso. Y la productora, tenemos aquí a Helen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Helen. Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Un día especial, por supuesto, el último programa del año en el que lo especial va a ser... que no tenemos nada especial, sino un programa al uso, como siempre. Así que no nos enrollamos más, sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con la fuerza de la que son poseedores en la actualidad nuestros paisanos de y amigos de Pedro Botero, que esta semana ponían en circulación su nuevo trabajo, un disco del que nos separan 8 años de su predecesor y en el que regresaban 12 de sus temas más representativos, han regrabado 12 de esos temas más representativos de la banda, donde no faltan clásicos de la banda maña como Desertor, Paranoico, Dama de la Oscuridad, Rosa Negra o, como no, el imperecedero Guerrero, con el que hemos arrancado el último programa del año. ha sido el sello Demons Records el encargado de ponerlo en las tiendas. Y más sabe el diablo, así, con unos puntos suspensivos, es el título de este disco que abre una nueva etapa con Rubén y Nano de la formación clásica, apoyados por la guitarra de César, y la nueva incorporación, que es la de Alberto. Alberto, el que fuera batería de Caos con Nano, cuando este se fue de Pedro Botero, formó Caos junto a otro amigo que en paz descanse, que era... ay, Dios mío, el guitarra, Carmelo. Me había quedado ahí atascado. Y por supuesto, Alberto Cubo, que entra por primera vez a engrosar las filas del calderero Pedro Botero. Y desde aquí le deseamos desde luego larga vida. Saludamos también a nuestro amigo Javi Retro, que ya está aquí y ha vuelto al redil de nuevo, como todos los sábados. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. ¿Todo bien o qué? Bueno, ¿cómo que bueno? A todas las que termine el año. Aquí no nos vengas a contar miserias, ¿eh? Aquí vamos a hablar con alegría, ¿eh? A todas las que termine el año y es el último programa del año y hay que despedirlo así, con alegría. Para echar atrás todas las miserias, ¿eh? La semana que viene te traigo un regalito. ¡Ay, ay! ¡Qué bien, qué bien! Tenemos a la peña activa en nuestro WhatsApp. Ahí está nuestro amigo Vampiro, que nos saluda. Amigo y compañero de esta casa, el precursor del programa Vampiros y Cowboys, que se realiza todos los domingos a partir de las 5:30 de la tarde. Luego, de las 5 de la tarde. Menos mal que tengo aquí a la productora que no falla una y está ahí. Samuel, el maricón del que nos manda una fotaza desde la playa, dándonos envidia, como decir, vosotros pasad rasca, que nosotros estamos, que yo estoy aquí. Con esa temperatura tibia que suele haber siempre en las Canarias. Y bueno, es que le diría, dime. Luego te va a joder porque te va a tener que sacar la arena al culo. Pero es que lo jodido es que esa arena, si es de playa negra, se queda ahí en la playa. Claro, es que se queda ahí. Es que da envidia hasta con eso. Ay, qué tío. La piratilla también la tenemos ahí, que dice que nos está escuchando de aquellas maneras, pobrecita, que todavía está ahí convaleciente. Desde aquí le deseamos que el nuevo año le depare toda la salud que necesite y que merece. Un abrazo para Piratilla. Ay. Un abrazo, Leti. Marquito Moriano, también lo tenemos a la escucha. Bufetes, nos dice. Y nos echa unos besitos. Joder. Muy bien, claro que sí. Y recordamos ese número de teléfono Casimoto que hoy hemos invertido. Los saludos, ¿no? Los hemos dado ya antes para que no se me pase ninguno. Así que recordamos ese número de teléfono que aunque parezca mentira, lo tenemos y funciona. Funciona. Por lo menos eso creo, ¿eh? Así que, ¿qué dice la productora? Un saludo muy, un abrazo muy grande también para el compañero pequeño Ternasco, Santi. Por supuesto que ayer se le fue su padre. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Sé que hoy no nos podrá estar escuchando, pero bueno, en el podcast yo sé que después lo hará. Así que un abrazo enorme y todo el calor del equipo de Senderos del Rock, que fue el que con el que se inició en el mundo de la radio. Así que un abrazo muy grande para nuestro amigo pequeño Ternasco. Ese teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en directo, en riguroso directo, todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, al que, como bien sabéis, le hemos dado y enviado calor humano, el de esta casa, por la pérdida que ha sufrido en el día de ayer. Casimoto. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas en tu idioma y toda dedicada al rock and roll, a heavy metal, a los puncarrillas y todo de puta madre. Correcto, y bueno, y deciros también que tenemos unas redifusiones que no son unas pocas. Sí, señor. En Radio Mai los viernes de 11 a 1 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita con energía y fuerza. ¡Claro! Y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. ¡Ándale! Y todos estos horarios, menos una horita, para toda esa gente que está en la playa del archipiélago canario. haciendo surf, que se ha comprado una tablita, que lo sé, nuestro oyente canario. Encera la tabla, encera, no te vaya a caer. Bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y sin dejar la península ibérica, nos pasamos a la vecina Portugal, ya que al fin tenemos al completo el nuevo trabajo de los heavy metaleros Toxicool. Una banda que recordamos que durante la pandemia llegaron a grabar 6 temas publicados en CD singles, independientes ellos, que luego se agruparon en una cajita llamada Warriors Collection como título. Ahora que Dying Victim Production nos hace llegar el disco enterito, os dejamos una muestra, como es la de este Knights of Leather, que es el adelanto que os dejamos de un disco que verá la luz el próximo mes de febrero, con el título de Under the Southern Light, bajo la luz del sur, y que es lo nuevo de estos caballeros de cuero, como reza el título del tema que vais a escuchar, que son los Lusitanos Toxicool. Yo le hubiese puesto Knights on Leather, caballeros en cueros. On Leather. Cutting like rica está la cervecica cuando se bebe así fresquica. ¡Ay, qué rica! Bueno, Knights of Leather, Knights of Leather, los caballeros de cuero, es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en este nuevo trabajo, el segundo ya de los lusitanos, Under the Southern Light. El nuevo trabajo de Toxic Ghoul. Y bueno, no dejamos la vecina Lusitania para dejaros el nuevo trabajo de una banda. Pero más curiosa, ya que son portugueses, sí, pero cantan en catalán. Ojito, por curioso, es hasta el nombre de la localidad de la que son oriundos, ya que vienen de un pueblo al sur del país llamado Purgatorio, con acento en la primera O. Ojo, Purgatorio. Aunque nos dicen emerger de las vastas tierras árabes del Baix Llobregat. Algo que no termino de entender, porque el Baix Llobregat está en Cataluña. Y si proceden de ahí, son portugueses. Bueno, algún día me imagino que nos darán la explicación. Datos geográficos aparte, deciros que el que nos ocupa es el segundo trabajo de una banda que realiza un heavy speed metal de lo más resultón. Y para su nueva obra, que hemos recibido por partida doble, titulada Martyris Carnivores Hymns Para Novo Apocalipsis, vio la luz en septiembre con un... Y bueno, y perdón por mi catalán, que me imagino que nos estarán escuchando el comando Nou Barris. Y claro, yo el catalán lo tengo así un poco... pues Martyris Carnivores Hymns Para un Nou Apocalipsis. Los himnos para un nuevo apocalipsis. Vio, bueno, eso, la luz en septiembre con un pequeño sello como es Firecum Records, que lo editó en vinilo. Y ahora este mes de diciembre el sello alemán Metal on Metal lo ha lanzado en CD con una portada diferente. De dicho trabajo os dejaremos con un tema titulado Nació Metal. O sea, no es que haya nacido metal, sino que es la nación, la nación del metal. Yo, ¿qué te pasa en la boca? Yo, un tema que representa perfectamente la vena metálica de estos lusitanos que se hacen llamar Els Focs Negres y que suenan así de bien. o sea, lo tenemos. Nación Metal es el tema en catalán, interpretado por estos portugueses llamados los False Negs. Cosa curiosa, ¿eh? Unos portugueses, bueno, pues expresándose en catalán. Además, estuve mirándolo y en la banda no hay ni un catalán ni medio. O sea, son todos portugueses, ¿no? ¿Dónde se de habrán salido esa opción? Bueno, ¿eh? Si hay gente de España que canta en inglés, pues claro, hay gente de Portugal que canta. Que canta, exactamente. Claro. ¿Eh? Martyris Carnivores, Hymns for a New Apocalypse. Martyris Carnívoros, Himnos para un nuevo apocalipsis. Vaya título, ¿eh? Sí, señor. Heavy metal en estado puro. Mola mucho el disco, ¿eh? Ahora lo reedita con otra portada. Una portada que es, bueno, una interpretación del infierno por un artista portugués que está en el Museo Público de Lisboa. Y de ahí la encontraron de forma casual y la han usado para esta nueva reedición en CD, ya que el primer sello que publicó el disco, Firecum Records, lo hizo solamente en vinilo. Y bueno, seguimos con el sello Metal on Metal, que esta misma semana nos dejaba también el nuevo trabajo de un conjunto de pilotos vampiros con residencia en Londres. No sé de dónde viene la unión de los pilotos con los vampiros. Hombre, los vampiros vuelan, ¿no? Me imagino que será por eso. Los cuales, pues bueno, nos dejan un heavy metal caótico y abrasador de voces asesinas. Sonido que sirve como banda sonora de un álbum conceptual basado en eventos que supuestamente ocurrieron en las dos guerras mundiales. El disco vio la luz el pasado 15 de diciembre con el título de Zeppelin. Y del mismo os dejaremos con One Man Blitzkrieg, el tema que nos sirve para conocer el segundo álbum de los británicos Stuka Escuadro. Oh! One Man Blitzkrieg, que es el tema que acabas de escuchar, es la clara definición de lo que podemos conocer como heavy metal cazurro. Cómo me gusta también, ¿eh? Te iba a decir que el coro ese que cantan todos juntos, que lo puedes cambiar por un pasa pues, pasa pues, pasa pues, pasa pues, que te voy a cañar, pasa pues. Sí, señor, sí. Pues eso, heavy metal de ribazo, el que hacen estos británicos llamados Stuka Squadron. Bueno, bandas de true metal, auténtico heavy metal. En este nuevo trabajo llamado Zeppelin, que nos envía la gente de Metal on Metal Records. Recuerda, son británicos y se llaman Stuka Squadron. Así que bueno, vamos a continuar con más cositas. Cuando hemos sobrepasado en 3 minutos la primera media hora de emisión Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos bueno, todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Saltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa, con la mayor cantidad de programas que ninguna otra emisora tiene. Son programas de música de la nuestra y todos en tu idioma. Exacto, para que te lo goces. Para que te enteres bien de todo lo que decimos, Madre. Y todo bien transcrito por la buena de Rosita Rosay. Correcto. Y bueno, y recordamos las redifusiones, que tenemos unas cuantas. Y redifusiones en Radio Mai los viernes de 11 a 1 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock en las mañanas de lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Así es, y bueno, y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues va, está nuestra página de Facebook, en la que toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Buen tema, nos dice nuestra amiga Pigratilla, que le ha gustado el tema de Stuka Squadron. El pasa pues, pasa pues, pasa pues. One Man Blitzkrieg. Bueno, pues bueno, vamos a continuar con más cositas. No dejamos las orillas del Támesis, ya que de allí tenemos a una jovencísima formación que se alimenta del sonido que la New Wave of British Heavy Metal dejó en su país décadas atrás. Estamos ante una de las bandas que mejor representan aquel sonido en la actualidad, tanto que podrías confundirlos con cualesquiera de los álbumes publicados en el Reino Unido allá por los primeros compases de la granada década de los 80. Una banda que germinó en sus tiempos de universidad, debutando hace 4 años con un EP de 4 temas de forma independiente, y que poco después reeditaría el sello Dying Victim Productions, los mismos que ahora nos hacen llegar su primer larga duración. Un disco que verá la luz el próximo 23 de febrero con el título de To Watch With Hands, To Touch With Eyes. O sea, algo así como ver con las manos y tocar con los ojos. Una gozada para todo aquel que disfrute de aquella ola de heavy metal británico que tan logradamente recrean estos chavalillos llamados Coltre. We'll be right back. Pues eso que habéis escuchado se llama Rat Race, el tema que viene incluido en To Watch With Hands, To Touch With Eyes. Ver con las manos, tocar con los ojos. Dos banditas que podían haber tocado en el vagón a principios de los 80, tranquilamente. Perfectamente, señor. Podían codearse con los primeros Deep Leppard, con Diamond Head. Uh-huh. No, es que tienen esos sonidos, ese sonido primigenio de la New Wave of British Heavy Metal. Lo recrean perfectamente esta gente de Coltre. Y bueno, vamos a hacer un solo apunte al metal más oscuro y borrico, y lo hacemos a modo de antivillancico, como el que nos hace llegar el nuevo sello Reigning Phoenix Records, que nos hace llegar un single que el pasado día de Navidad lanzaban los norteamericanos Decide. Navideños Decide, ¿eh? Sí. Un tema que refleja claramente la postura contradictoria de la religión, su dios mezquino. Un single que nos sirve de adelanto del que será su nuevo disco a publicar este próximo año y del que ya nos han adelantado que se titulará Banished by Sin. Nosotros de momento os dejamos con esta perlita, así, entrecomillada, esta perlita acuñada por el nefasto y mentiroso Glenn Benton, que juró y perjuró en sus inicios que cuando cumpliera 33 tacos, sí, se quitaría la vida como cuando se la quitaron a Jesucristo. Nah. Y estamos esperando con sus 50 y que tiene ya. Lo único que hizo fue prestarse un crucifijo muy fuerte en la frente. En la frente y ya está. Y ya. Dije, bueno, vale, ya está. Y ahí lo tiene marcado a fuego, ¿eh? El crucifijo invertido. Y ya está. En la frente. Bueno, Beauty the Cross, Be Your Christ es el tema en cuestión. Pidiendo, pues eso, que entierres la cruz con su Cristo incluido. Y es lo nuevo de Desire. Another, it's hard to live another day. tenemos un villancico bien, bien, ¿eh? Bien. Joder, bueno, un antivillancico, eso. Que entierres bajo tierra ahí. Enterrar es bajo tierra, ¿no? Sí. Que entierres bajo tierra, pues eso. La cruz, con el Cristo incluido, ¿eh? No lo quites. Esto es lo nuevo de Decide, ¿eh? Beauty Cross with Your Christ. Y bueno, de estos días atrás, la reina del metal, Doro Cepesh, ha publicado un nuevo vídeo de un tema que venía como extra en una edición especial doble vinilo y dos CDs de su último trabajo. El titulado Conquerors Forever Strong. Una power ballad titulada True Metal Maniacs del tema. La propia Dorothy nos dice que es muy especial para sus fans y que expresa la fuerte unidad y el amor compartido por la música, del vínculo profundo que esta genera. Un tema que le trae buenos recuerdos a la rubia germánica, además de que le hace esperar un gran año para el metal este próximo 2024. Motivo más que suficiente para ofreceros este tema dedicado a los maníacos más auténticos del metal. Y es que no se le puede negar nada a la diosa del metal alemán, que es nuestra amiga Doro. Muy grande. True Metal Mania. Algunos la llaman de tú, porque como la han entrevistado. Claro. Only true metal maniacs know how it feels. Only true metal maniacs know what's for real. Only true metal maniacs know what's the deal. Only true metal maniacs feel what they feel. You don't have to prove nothing. We all just belong to one thing. We all are one tribe. And I know that it's time. Know that it's right. Only true metal maniacs know how it feels. Only true metal maniacs. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese himno del que ha hecho un vídeo conmemorativo a la audiencia, a los seguidores de la rubia alemana Doro Cipes. Esto está incluido, como bien he dicho, a modo de bonus track en una de las ediciones de su último trabajo, Conquerors Forever Strong. Y bueno, nos lo ha hecho llegar ahora Nuclear Blast, ese nuevo single. Así que bueno, ahí lo teníais. Oye, al igual que... ¿No le llegarías a preguntar en aquella entrevista cómo se puede hacer para seguir joven con el paso de los años? Porque a mí yo ya me noto que... Pues, pero esta mujer sigue igual. Pues no, no recuerdo haberle preguntado nada similar, aunque bien pudiera ser, porque conociéndome... pasa que, claro, estamos hablando de una entrevista que se llevó a cabo hace más de 20 años, hace unos 20 años aproximadamente. Pues, después de 20 años sigue igual la tía esta. Igual hasta mejor, sí, te podría decir. Madura como el buen vino. Bueno, pues al igual que lo nuevo de Oro, será el sello Nuclear Blast el encargado de publicar por primera vez la música oscura y sensual de los nórdicos Lucifer. La banda, liderada por la prominente y sinuosa voz de Johanna Andersson, que para el próximo 26 de enero verá cómo se pone en las tiendas su nuevo trabajo. Un disco que, para no romper la tradición, llevará el sesudo título de Five, V. V, que es 5, ¿no?, en números romanos. Y que, bueno, pues por eso, pues que es el quinto trabajo de la banda. Un álbum cargado de paisajes espeluznantes, ritmos propios de un infierno maravilloso, melodías embrujadas que te harían lloriquear en tu copa, como me gusta transcribir las hojas informativas que me hacen llegar los sellos, porque sobre todo cuando nos mandan discos principalmente de metal extremo, de black, o en el caso de esto, aunque no es black, sí es un sonido bastante oscurillo. Pues hay perlitas en los PDFs que me envían informativos. Sí. A mí me gusta mucho ver biografías de estas bandas, rollo pues Dayside, por ejemplo, o Shining, o bandas de estas que dices: ¡Está la cosa! ¿Cuántos porros te has fumado? Están... Pues eso, que 5 o V es como el sonido de los neumáticos. Ojito con esta, los neumáticos chirriantes de un coche fúnebre, pero nunca un coche cualquiera, un Cadillac del 71, nada menos. Si la muerte tuviera un amigo, esa sería sin duda estos Lucifer, de cuyo nuevo trabajo adelantamos una nueva muestra, como es este Slow Dance a Crypt, y que suena así, muy grande, sin duda, como me molan la gente de Lucifer. My heart all over breaks. Javi, que te he pillado. Bueno, pues el temita este de Lucifer se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Terelu, Xana Zaragoza, que está con Tony 6 escuchándonos. Así que se han... Un saludo. Se han proclamado ahí, se han... Dedicado. Joder. Se han pronunciado vía Facebook. Así que, ala, este temita dedicado para Terelu, y Tony, que están ahí a la escucha. Pues bueno, lo que habéis escuchado es el quinto trabajo, titulado así, V. Y aquí no hay ni lagartos ni ratones. Ay, ¿vale? Por los pelos. Ay, pues ya le ibas a cascar. ¿Cómo se llamaba la rubia y la morena? Mira que eran malas. No me acuerdo. La verdad que está tan de moda lo de los reptilianos. Esto el Javi nos lo dirá. ¿Cómo se llamaban las reptilianas estas? Calla, que lo va a buscar, ahora lo va a buscar. Bueno, pues esto es el baile lento de una cripta, la Slow Dance Crypt, el tema que acabas de escuchar y que vendrá incluido en lo que será el nuevo trabajo de los nórdicos Lucifer, grande, siempre inmensa, como nos tiene acostumbrados Johanna Anderson. Y bueno, dime, Javi. Era Diana. Diana me parece que era la morena, y luego estaba la otra que era la rubia que también... Que eran más malas que la quina. Me cago en la leche, puta. Sí, ahí me está enseñando una fotita. Vamos a continuar con más cosas. Cuando van a las 3 de la tarde, Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto mata radiorock.com, la radio online del rock. La plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas dentro de toda su parrilla. Todos en tu idioma, todos dedicados a la música que más te gusta y la que más mola. ¿Y qué más se puede pedir? Claro, que tienes todo transcrito por la buena de Rosita. Rosita Rosáez, sí, que señor. Excepto las chorradas que decimos, bueno, pues la información la tiene. Se lo curra todo para ponerlo en la página web, que es el artículo que os compartimos toda las semanas en nuestra página de Facebook, y desde el cual podéis descargaros el programa, escucharlo en streaming o descargarlo en MP3. Y bueno, y recordamos las redifusiones, que nada, las tenemos. Por supuesto, redifusiones en Radio Mai los viernes de 11 a 1 del mediodía, y en Asalto Mata los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición de jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Y saludamos también a nuestro amigo José Luis, que nos está escuchando desde el barrio de Horta, en Barcelona. Saludamos a todo el comando de No Barris, que lo tenemos como casi todos los sábados ahí pendiente de las peripecias senderistas. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Nos marcamos una tripleta de voces femeninas. Además, de forma literal, pues son tres las voces de mujeres las que se aglutinan en este proyecto que ahora os vamos a poner, que 6 años después de su debut nos dejan su segundo trabajo. Un proyecto en el que encontramos las voces de Clementine Delaunay, The Visions of Atlantis. Qué buenas las clementinas. Las clementinas ahora en invierno están de lujo, sí señor. Tenemos también a Ana Brunner, no Brummel, que eso es la colonia que se echaba mi abuelo. Que se regala también en estas fechas. También se regala en estas fechas. Vocalista de League of the Starsion y Marina La Torraca. ¿Qué tienes que decir de esta mujer? Porque ese nombre, ese apellido puede dar para pues muchas, mira, impertinencias. Pues con esto no me sale chiste. Pues mira, no te sale. Martina La Torraca me pone toperraca. No, vamos a dejarlo. Vocalista de Phantom Elite. Decir que Amanda Summersville, que también estaba en este proyecto, bueno, pues lo ha dejado y fue partícipe, sí, en su debut. Ya no está en esta nueva obra. Un álbum titulado Femmes Fatales, ilustrando la fuerza y el empoderamiento femenino. Un disco que verá la luz de la mano del sello Napalm Records el próximo 12 de enero y en el que encontramos una magnífica versión de un clásico de Journey, como es este Separate Ways que os vamos a dejar. Un tema que los más puristas puede que no les haga mucha gracia, pero que los amantes del metal sinfónico sabrán apreciar seguramente. Así que ahí va esa versión genuinamente adaptada por el combo femenino Exit Eden. Love will find you. Break those chains. Impresionante cómo suena de bien el Separate Ways de Journey, llevado a cabo magistralmente y de forma sinfónica por Exit Eden. De esta manera hay que hacerlo cuando la base es muy buena, hay que hacerlo muy mal para que suene mal. Para que suene mal. Es y como, la base es cojonuda. Es, ¿va?, como la última vez que pusimos una versión de esto, que fue de Daughtry. Daughtry con Lizzie Hale, la vocalista de Hail Storm. Que versionón como un demonio. Impresionante. Pero es que la base es muy buena. Aunque me quedo siempre con la original, esa versión que hizo Daughtry con Lizzie Hale es cremita, Sí. Cremita. Y está en su toque sinfónico, pues no está nada mal tampoco, Muy grande. Esto estará incluido en Femmes Fatales, el nuevo trabajo de Exit Eden, que verá la luz el próximo 12 de enero de la mano del sello Napalm Records. Y bueno, una de las bandas más icónicas del power metal finlandés está de vuelta después de ofrecer un par de discos en formato desnudo o acústico. Regresan a la fuerza y a la velocidad que los caracteriza con un álbum. No es que regresen a... Bueno, sí. A la fuerza. A la fuerza. A la fuerza, sí, sí. Luke. Les han obligado. A la fuerza. Les han obligado. Sí, señor. Joder, qué cosas. Señor Caco, porque se llama Tommy Caco, me parece que es el cantante. Toma Caco. Caco. Macaco. Toma Caco. Haz el favor de volver. Ya ha vuelto. A la fuerza. Ha vuelto a la fuerza. A la fuerza y la velocidad que, pues, lo que les ha caracterizado con un álbum que verá la luz en marzo. Será el sello Atomic Fire el encargado de ponerlo en circulación y llevará el título de Clear Cold Beyond. Un disco que desde la portada del mismo ya nos hace ver una vuelta a sus inicios, algo que agradecemos mucho, yo por lo menos, pero en el que no se olvidan tampoco del resto de su carrera. Un regreso al pasado que está fidedignamente reflejado en temas como First in Line, el primero en la línea, que es, o en la fila, que es el que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de los nórdicos, Sonata Ártica. We'll be right back. Desde luego es un retorno a sus raíces, pero impresionante. Pero cómo total. Me gusta, tío. Cómo me gustaban los primeros Sonata Ártica, los de los dos primeros discos, el Eclíptica y el Silence. Luego ya el Unia y pero luego ya empezaron a lo que pasa que a edulcorarse demasiado. Lo que pasa que al principio también, como tampoco estaba tan masificado el power metal, también yo creo que sonaba diferente, que sonaba como más único, más esto, y luego como se masificó tantísimo. Claro, yo creo que también se fue. Yo creo que fueron buscando una personalidad que ya la tenían, o alejarse de lo que era el power metal, que estaba exactamente en una eclosión enorme, y se fueron por otros derroteros que a mí se me hacían un pelín cansinos, ¿eh? O sea, que no estaban mal, porque la verdad es que la calidad siempre está ahí, pero bueno, se me hacía la Sonata Ártica de finales de la década del 2000, del 2000 al 2010, ya se me hacían un pelín, pues eso, cansinos. Bueno, pero bueno, regresan a su raíz, regresan a esa velocidad y a la fuerza, fuerza de sus inicios. Clear Cold Beyond es el título de su nuevo trabajo, que lo, bueno, pues lo pondrá en las tiendas Atomic Fire, y del mismo os hemos dejado un tema como este, titulado First in Line. Vamos con un poco de sentido del humor. Para ello tenemos un programa así serio como el nuestro, pues necesita pues de vez en cuando pues darnos una espirulina de humorística. Para ello tenemos unos comediantes metaleros procedentes de las Islas Británicas, concretamente de Nottingham, y es una banda que abraza los problemas sociales y políticos de nuestro tiempo, ahondando en los miedos más profundos de nuestra población y evocando pesadillas. Una banda que ya hemos puesto en una ocasión, pero que nos cuentan que a medida que la vida se convierte en una lucha, los efectos del abuso de drogas se amplifican. Todos nos preocupamos por la posible influencia de escuchar demasiado rock en el mundo. Pero, ¿qué pasa con nuestras aves de corral? ¿Eh? ¿Qué pasa con nuestras aves de corral? Esta es la historia alegórica. O sea, con los pollos. De una gallina. Ojo, de una gallina. Tú mira la portada del disco y verás. Esta es la historia alegórica de una gallina que ha ido demasiado lejos. Dentro de su paranoia inducida por el crack, llegan a creer que han sido poseídos por el alma de un antiguo monstruo marino, un kraken, ¿no? El mensaje principal del tema es: no consumas drogas. No solo es una pérdida de dinero potencial y peligrosa, sino que también podría convertirte en un gallo gigante. Con estas paranoias, bueno, pues hablamos de los británicos, es que Evil Scarecrow, que es una especie de gigatron, pero a lo británico, ¿vale? Es nosotros teníamos aquí a Gila, ellos tenían ahí a Benny Hill, aquí tenemos a Gigatron y ellos tienen a Evil Scarecrow. Y ya está. ¿Vale? Y es lo que hay. Pues eso, unos tipos que han puesto un nuevo single en el mercado de la mano de un sello llamado Deathbox Records. Estamos ante un tema al que han titulado Release the Kraken, y que suena así, desde el Reino Unido, he aquí lo nuevo, The Evil Scarecrow. Demonized. Pues eso, que si consumes muchas drogas, bueno, pues el gallo se podría convertir en gigante, en un gigante tirando a Kraken, y salir del corral y generar el pánico en el mundo. Es lo que hay. Oye, lo que hay. El crack, los porros, estos tíos llevan los alucinógenos. El crack. Estos sí que son unos cracks. Evil Scarecrow es lo que acabas de escuchar desde el Reino Unido. Su nuevo single, Release the Kraken. Y bueno, ¿qué me trae Kashimoto? Dice que tiene un algo que quería poner. Sí, antes de que se acabe el año, pues digo, un regalito de Navidad para todo el mundo. Una bandita que no hemos puesto aquí. Una banda que además, este disco del que voy a hablar salió este año. Yo los descubrí hace un mes, como mucho, y es una banda que me ha fascinado. Se llaman Ghost Hounds, los sabuesos fantasmas. Y es una banda que es de Pittsburgh, de Pensilvania, son americanos. Y con este tienen su cuarto trabajo largo de estudio, aparte de un trabajo en directo que tienen también. Y es una banda que tiene un sonido rock, entre rock, blues, sureño, o sea, rock americano 100%. Y es una banda que ahora cuando lo oigáis lo veréis, que se ha labrado una reputación hasta el punto en el que gente como ZZ Top o Bob Seger se los han llevado de teloneros. O sea, una banda de nueva, porque el primer disco que tienen es del 2019. Y pues del 2019 ahora han sacado disco por año, o sea, van cuatro discos en cuatro años, pero cuatro discos como cuatro soles, aparte del directo. Y yo os lo voy a dejar, que lo escuchéis. Esta canción se llama Last Train to Nowhere. O sea, El último tren a ningún lado. Que el videoclip mola mucho, aquí no se puede ver, pero no. Es como que cada... La radio es lo que tiene. Como que cada vagón por el que va pasando el cantante es una fase de su vida. Adiós, gracias, porque con lo guapos que somos estarían todas las mujeres loquitas perdidas. O sea, menos mal... Tendríamos las ventanas arañadas. La productora pone gesto como diciendo... Así que... Bueno, pues eso. Ghost Hounds. Hala, pues venga, tira, dale caña. Venga. Never bother me much, cause I never stay long, always just passing through. Never did meet my father, never did have no son. So when my time is over, all my name is dead and gone. I'm on a last train to nowhere, and it's running right on time. I'm in no rush to get there, right to the end of a dozen women in a dozen ways, but I can't recall their names. I tried at first to make it last, but all hearts are made to break. I took my licks and just laying bricks, and I worked the land for a spell. And all I got is what they gave, and a couple good stories to tell. I'm on a last train to nowhere, and it's running. Yeah! Marco Moriano te dice que grande Casimoto, que no dejas de sorprenderle, ¿eh? Claro. Sí, señor, y a mí también, ¿eh? Bueno, como dice Javi Retro, que dice que le recuerda un poquito al álbum que sacó John Bon Jovi en solitario, aquel sí, que hizo para la película aquella de Blaze of Glory, ¿no? Sí, Arma Joven. Arma Joven. Blaze of Glory se llama aquel. Bueno, pues sí, tiene un aire ahí, aquello, sí. Ese disco así entre el hard rock, el sureño. Muy bien. Ghost ¿Cómo? Hounds. Sí. Los Sabuesos Fantasma. He visto que tienen 4 discos. Un directo. Sí, un directo. Muy bien, sí, sí, sí. Y que el cantante es moreno. Y que el cantante es negro. Pero moreno, moreno. Negro, negro y con rastas. Y con rastas. Bueno, sí, con rastas, con trenza o lo que. Pero no, ¿cómo, pero cómo sí, canta sí. el moreno? Sí, señor. Cualquiera diría, sí, sí. Pues muy bien han sonado, dice Piratilla también. Sí que sí. Muy bien, gran descubrimiento. El resureño mola mucho, dice. Oye, pues aquí estás causando furor, Casimoto. Ay, cuando queráis. Te voy a dejar en las riendas del programa porque está claro que eres el que hace efervescer a la audiencia. ¿Queréis hacer un guión programa a la Limón con el vampiro? Con los cowboys. Pues bueno, pues lo que dice aquí la productora, que podíamos hacer un. Un mezclún. Con los senderos vampíricos o algo así. Bueno, lo que hemos escuchado, como bien dices, es Ghost Hounds, los Sabuesos Fantasma. Ese disco se titulaba, ¿me has dicho? ¿Cómo te he dicho que se titulaba? No te acuerdas. Igual no te lo he dicho. Igual no me lo has dicho, pero hombre, pues no estaría mal decirlo. A ver, yo por aquí he buscado... First Last Time. La primera última vez. La primera y última vez. Así es. Y los Last Train to Nowhere, el tren a ningún lado. Sí, que es la canción que abre además la canción que hemos puesto, ¿no? Que abre el disco. Pero muy vamos, bien. Que no solamente es música así, luego tiene movidetas y luego tienes. O sea. Que tenemos que tomar nota, ¿eh? Tomamos nota. El armero toma nota de estos Ghost Hounds. De Ghost Hounds. Hounds. ¿Vale? Vamos a continuar con más cositas. Ya que vamos de rock sureño, rock de raíz americano, pues vamos a ir con una cosita que, bueno, pues bastante especial. Todos los años para el día de Navidad, tal y como es costumbre ya, aquí en Zaragoza es un día en que nuestros amigos de la Klejos Band dan un concierto gratuito en la sala Rock and Blues. No presentaban nada en concreto, pues hace escasos 2 meses ya lo hicieron en la misma sala, donde daban a conocer su último trabajo hasta la fecha. Por venir, es el título de dicho álbum. El séptimo ya de la banda Maña. Un compendio de 11 temas de puro rock, de auténtica raíz norteamericana. Al acabar el show, pues el armero se acerca por el vinilito, como es costumbre cuando algo le gusta. Y no tiene que pagarlo, me lo regaló su vocalista Luis Kleiser y mi amigo Josico. A los que desde aquí les estoy eternamente agradecido. Algo por lo que me siento realmente afortunado, que es el título del tema que encima abre, por ende, este nuevo trabajo y el que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de la Klejos Band o la Klejos Band, y que suena así de bien, porque hoy nos sentimos así afortunados. Cada vez que el sol enrojece los cielos, cada vez que la lluvia me moja el pelo, cada vez que este viento maldito nos da un respiro, me siento muy afortunado. Cuando no quedan restos de la resaca, cuando el médico dice que no tengo nada, cuando encuentro un billete de 20 tirado en el suelo, me siento muy afortunado. Cuando tengo concierto y la sala está llena, me siento muy afortunado. No siempre es sencillo encontrar motivos, pero no paro de buscar. Puede que estén delante, no es para siempre. Cuando sé que luego me espera lo bueno. Qué grande la gente de la Clillos Band. José Luis desde el Comando Nuevo Barrios nos preguntaba, ¿dónde va, coño? ¿Cantan en castellano? Es el segundo disco, es el séptimo disco de la banda y el segundo que cantan en castellano. El año pasado ya lo pusimos aquí también, sí. Sacaron ese primer álbum en castellano llamado Maleza y ahora este segundo se llama Porvenir, en el cual viene pues este tema que a su vez es el que abre el disco. Afortunados, afortunados los individuos de esta ciudad, la ciudad del viento, los maños, por tener una banda así en nuestra capital, que todos los años para Navidad nos regalan un conciertito gratis. No, dime. Que simplemente quería aprovechar para felicitar a Josico, que a cumplió antes de ayer 40 primaveras. Sí, señor. Vamos, inviernos, inviernos, 40 chavalín, inviernos. Un chavalín. 40 inviernos que hizo José Mayoral, alias Josico. Batería de Laclejos, amigo de esta casa, desde que era un crío, ha estado a mi lado, Josico, cuando ella era batería de Alabarda, ¿recordáis Alabarda? Estuvo varios años, lo estuvo el Armero como un manager durante un tiempo, y estuvieron aquí, vinieron varias veces, estuvimos girando por todo el país. Qué grande es Alabarda, qué pena, pero bueno. De ahí, de grandes desapariciones surgen grandes bandas, como puede ser el caso de la Clillos Band, sí. Maravillosa, sin duda alguna. Afortunados somos, como la canción que acabas de escuchar. Y bueno, ya puestos encarrilamos la recta final a base de buen hard rock, como el que realiza una nueva banda formada por gente muy curtida ya en esto del rock and roll. Por un lado, tenemos a Bob Richards a la batería, un tipo que ha estado con bandas como Asia, Overland, Steve Overland, vocalista de FM, o Psy, los desaparecidos Psy, la banda del malogrado vocalista. Ahora se me ha ido el nombre, bueno, ahora lo diré. Por otro lado, tenemos al bajo a Chris Childs, un tipo que está con los británicos Thunder, Tony Mills era el vocalista de Psy, ahora me ha venido. Que murió hace unos añitos, una pena. Pues eso, que Chris Childs al bajo, que conocemos por haber participado con los británicos Thunder o con Tiqueto incluso. A la voz tenemos a Lee Small, que conocemos de bandas como Fenómena, Sweet o Lionheart. Y a la guitarra está el tipo que da nombre a este proyecto, a esta banda, Kate Attack, el guitarra de una diva como Bonnie Tyler, el pasado mes de noviembre, y de la mano de un sello como Escape Music, se ponía en las tiendas Nine Leaves, un álbum cargado de auténtico y enérgico hard rock, y será un tema como este Stone Cold el que os vamos a dejar para conocer a este combo que responde al nombre, como bien he dicho, de Attack. From the empty room. pasado lo teníamos impresionante. Attack, ahí teníamos su nuevo, bueno, su álbum debut, al que han titulado Nine Lives. No confundir con el álbum del mismo título que sacó en su día Aerosmith, para nada. Aunque bueno, llevan ese rollo hard rockero que bien podría haber firmado Steven Tyler y compañía, ¿eh? Mm. Stone Cold era el tema que acabas de escuchar. Impresionante el combo, ¿eh? Vamos con otro de esos binomios hard rockeros montados y forjado por la mente pensante de la escudería italiana Frontiers Music, que en esta ocasión ha reunido la guitarra de un elegante como es Tracy Gans, que pone su talento al servicio de Jack Russell, el que fuera por muchos años la voz de Great White, y que juntos han realizado una comunión perfecta donde empasta magistralmente el hard rock de mente, el hard rock de mente del primero con esa esencia bluesy del segundo. El resultado es un disco como el titulado Medusa, el cual será puesto en las tiendas el próximo 12 de enero por el citado sello. Tell Me Why. Tell Me Why es uno de los temas que tenemos día adelanto, así que decirme por qué, como dice el tema, decirme por qué mola tanto la unión de Jack Russell y Tracy Gans. Medusa se titula este trabajo firmado por Russell and Gans, Jack Russell del Tiburón Blanco y Tracy Gans, Elia Gans, las pistolas de Los Ángeles. Tell me why, cuéntame por qué, dime por qué, es el título del tema que acabas de escuchar. Y bueno, pues simplemente maravilloso volver a escuchar la voz de Jack Blades, que dejó Great White. Llegó a grabar hasta tres álbumes con el apelativo de Jack Blades, Great White, que no tenía nada que ver con la banda, que siguió su camino. Bueno, de hecho, siguen en activo y publicando discos. Ya han ya grabado hasta 5 álbumes ya, sin la voz de Jack Blades, que lleva toda una década sin formar parte del Tiburón Blanco. Pero bueno, siempre es gratificante volver a escuchar una voz con el gancho y el poderío que tiene Jack Blades. Y joder, junto a un talento como el de Tracy Guns, pues bueno, alegría doble, ¿eh? Casi nada. Si es que Serafino Perugino sabe mucho, ¿eh? Es que... Yo creo que ese hombre nació para el casamentero. Yo... Este hombre es carabina. Carabina total. Carabina pura. Sí, sí. Ahí lo tenemos. Serafino Perugino, el presidente, el dueño de Frontiers Music, que se saca de las chisteras unos binomios realmente espectaculares. Bueno, seguimos con más productos de la factoría Frontiers. En esta ocasión estamos ante una banda montada por la guitarra, por el guitarrista Mandy Meyers, un tipo que ha formado parte de nombres como Asia, Crocus, Gotthard o Kathmandu. Al bajo. No me suena a ninguno. No te suena a ninguno. Ninguno. Asia. Hit of the moment. ¿Quién se conoce eso? Nada. Pues eso. Nada. Un desconocido. Uno cualquiera. Como decimos en el pueblo, un mindundi. Un mindundi. Pues eso. Al bajo tiene a Tony Castell, que también fue compañero en Crocus. Además de tocar con los metaleros Crystal Ball. A la batería está un tal PTV, al que no conocemos pasado alguno. PTV, hombre, PTV. ¿Qué tal? Ese es que vende el Pat, que... Perdón, no es Pit, es Pat. PTV. PTV. PTV. Tú. Ay, PTV. Ya decía yo que lo habías dicho mal. Es el que vende las Coca-Cola de la Plaza Toros. PTV. Que va con la bandejica. Sí, PTV. Y objeto, en la voz tenemos al omnipresente Ronnie Romero. Cómo me mola este tío. Un tío amado y odiado a partes iguales. A mí personalmente me fascina la voz del chileno. El caso es que juntos han dado forma a un proyecto con el que debutan el próximo 19 de enero con un trabajo de título homónimo y del que os dejaremos con un tema como el que vais a escuchar, llamado Take Me to the Mountain, Llévame a la Montaña, con el que conoceremos... ¡Anda, que no sabes tú nada! Con el que conoceremos las maravillas creadas por esta gente que ahora se hacen llamar Gotus. We'll be right back. Bueno, pues ya lo teníamos desde la tierra de las vacas, el chocolate y los relojes de precisión y el blanqueo de dinero, o lo que es lo mismo, Suiza. Pues bueno, pues ahí tenemos este nuevo proyecto llamado Gotus, gente de Gozar, de Crocus. Pero yo creo que el nombre está ahí un poco puesto. Gotus, Crocus. Aunque sí, la portada puede llevar engaño, porque yo cuando vi la portada digo, va, otro grupo de góticos, estos oscuros. No, sí, para nada. No. Pero a este... Bueno, ¿qué coño? Que te lo voy a decir a ti, que eres chileno y me entiendes. ¿A ti qué coño te pasa, Ronnie Romero? Que está entre los lados. No. Porque canta bien todo lo que le ponen. Le ponen heavy metal, canta bien. Canta, le ponen AOR, canta bien. Le ponen hard rock, canta bien. ¿Qué coño te pasa a ti en la cabeza? Pues, en la voz. ¿Qué le pasa en la voz? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Macho, claro. Pues algo le tiene que pasar cuando le llaman todos los grandes. Te pasas un día por aquí y me lo explicas. Por favor. Por favor. Y si nos puedes pasar. Y nos cantas. Y nos cantas, ¿verdad? Nos cantas. Por bulería. Take me to the mountain. Y si quieres, te cojo y te llevo a la montaña. Eso, llévame, por favor, a la montaña. A mí me gustan las montañas Russians. Esas que suben y bajan a toda hostia. Y dan volteretas, Bueno, vamos a ir con una banda que el mes pasado abría la primera edición del Lion Rock Festival de modo abrumador, poniendo de inicio el listón muy alto. Ahora vienen con un nuevo disco, pero no un disco cualquiera, ya que con este conmemoran los 20 años que llevan de carrera. Un disco para el que han transformado algunos de sus temas más clásicos, junto a alguno nuevo, como es el que os vamos a dejar. Ojito, tema nuevo para ellos, porque el tema no es nuevo. No. El tema no es nuevo para nada, es una versión de un tema que Kiss sacaron simplemente como bonus track del Crazy Nights de 1987. Un tema que ya en 2001 también tocaron los alemanes de Bonfire y que ahora viene incluido en este Two Shots of Glory, que es el nuevo trabajo. El trabajo donde encontramos pues una magistral versión del Sword and Stone, piedra y espada, espada y piedra, llevada a cabo por los nórdicos de Crazy Licks. Your heart's in danger. You gotta fight to keep your love alive. Through all the pain, through all the changes, and I get stronger when I look in your eyes. I can take on the world. I can walk through the night. I feel the power running through my bones. I am the sword. You are the Stop! Bueno, pues ahí lo teníamos, Sword and Stone, un tema original de Kiss, que ya hicieron una versión en su día la gente de Bonfire, y que ahora Crazy Licks lo incluye en su nuevo trabajo, con el que celebran sus dos décadas de carrera. Es una canción que podría dejar en bucle tranquilamente. Justo ahora, cuando dan las 4 de la tarde y nos queda solamente el clásico, se conecta Pequeño San, al que, como hemos dicho al principio del programa, le mandamos un abrazo enorme. Por todo lo que ya hemos comentado y que él sabe de sobras. ¿A qué me pregunta? A ver, espera. Joder, si se me ha ido el Telegram, que es con el que me pregunta. Sun King de Cult, Sonic Temple, que si lo tengo. Pues sí, creo que sí, que lo tengo. No sé por qué me lo pide, supongo que será que lo querrá poner. Pequeño Ternasco, no sé si contesta o no. Hombre, tenerlo tengo. Pero ahora el clásico se lo habíamos cedido aquí a Javi, que nos vamos ya, y que se pensaba la gente que nos íbamos a ir sin el clásico. Ah, lo hice para clásico. Pues vamos a hacer un dos. Vamos a hacer un doblete. Dos por uno. Primero vamos a poner este que ya lo tenemos ya, y luego, bueno, pues se lo ponemos a Santé, y así nos perfilamos hasta ya casi cuarto, que la hora de desconexión con Asalto Mata. Un villancico, que pensaba que nos íbamos a dejar sin villancico. No, por favor. No, pues tenemos el villancico. El que quería poner la semana pasada nuestro amigo Javi, que no lo teníamos aquí, vamos a poner. Exactamente. A ver, ¿qué villancico es ese, Javi? Cuéntame. Pues es un tema navideño, Run Run Rudolph. Sí, los villancicos suelen ser navideños, sí. Y bueno, eso. Y participan Lemmy Kilmister a la voz. El que fuera vocalista de Motorhead, no es porque lo echaron, sino porque se nos fue el pobre. David Grohl, que es el que fuera batería de Nirvana y cantante de Foo Fighters. Cantante, guitarra y líder de Foo Fighters. Y Billy Gibbons. Billy Gibbons, guitarra de los ZZ Top. Guitarra y voz. Uh-huh. Así que. Y juntos metieron un villancico en estos compilatorios metálicos que se hacían en el 2008. En el 2008, que se llamaba We Wish You a Metal Christmas, si no me equivoco. Luego llevaba el apelativo de Anna Heathvenging New Year, ¿vale? Así que, pues, ahora vamos a dejar con el tema, era Run Rudolph Roll. Run Rudolph. Bueno, aquí viene como Run Rudolph Run, que es corre Rudolph, corre. También así run, que Rudolph, run. Lo va a poner el armero desde su portátil, así que. Hablando de narices rojas. Ahí va, lo tenemos, sube la pista Kashimoto. Yeah. Y mientras, voy a buscar lo que me ha pedido Pequeño Ternasco para despedirnos ya definitivamente. You know you're the mastermind. Rock, rock, Rudolph, Santa coming far behind. Rock, rock, Rudolph, Santa's gonna make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like you're married around. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! little baby doll that could cry, sleep, drink, and win. And then away you went, Rudolph, whizzing like a saber jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa make him hurry time, he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Corre, Rodolfo, corre. Run, Rudolf, run, run, run. Grande, ¿eh? Hostia, vaya trío. Dave Grohl, Billy Gibbons y Lemmy Kilminster. Impresionante. Ay, esto estaba en We Wish You a Metal Christmas, a Headbanging. A Headbanging New Year. Impresionante, grande. Era un disco del 2008 de villancicos. En el que, bueno, pues estaba. Había gente como Dio. Tengo aquí. Estaba Alice Cooper, Jeff Escosoto, Chuck Billy de Testament, Tip Ripper Owens, Doug Pinnick de King Sex. Teníamos a Tommy Shaw, a Adoro, Las Girl School, Def Fafara de. ¿Cómo se llama? La banda de Fafara, Fear Factory. De Fear Factory. Bueno, Steve Lips, que era el de Anvil. Stephen Percy de Rat, Julian In Turner, vaya repertorio, Jeff Tate, buenos artistas de Queen's Rage, lo que has dicho tú antes, Mindundis todo. Y bueno, y este era el tema con el que nos íbamos a ir, pero in extremis, Pequeño San nos pide un clásico y joder, no nos podemos negar, nos ha pedido nada menos que un clásico firmado por The Cult, aquel que venía y que abría el mítico Sonic Temple, disco que vio la luz en un lejano ya año de 1989, ahí en Ashbury, compañía, impresionantes, qué grandes, marcaron un hito, desde luego, esta gente ya con el segundo trabajo del 85, Love, y se reafirmaron 2 años después con el Electric del 87 y ya pegaron el estallido total en 1989 con el omnipresente Sonic Temple, que los que vivimos aquella época recordamos que acá a cualquier sitio al que ibas sonaban temitas como por ejemplo el Firewoman, el Sweet Soul Sister o por supuesto el que nos ha pedido aquí nuestro amigo Pequeño Ternasco, Sun King, que lo pone el armero desde su portátil. Ahí lo tenemos, clasicazo de la semana, el Rey Sol, el culto de Cult. Va por sí, Santi. We'll be right back. you believe in. Bueno, chavalotes, esto ha sido todo. Temita el Sun King que le hemos dedicado a nuestro amigo Pequeño Ternasco, que por cierto le ha enviado un mensajito a la productora que le decía cómo era que... ya he sabido que os hemos anunciado que ayer perdió a su padre, en la mañana de ayer, no antes de ayer. Antes de ayer. Y bueno, que... Sí, que llevaba en mente si ocurría el desenlace final que ha pasado, el habértela pedido y que se le olvidó con todo... Bueno, y justo las circunstancias, pues que había llegado a tiempo y que bueno, y que, pues que ahí estaba ahí disfrutándola y escuchándola, pues y dedicándosela a su padre, claro. Ahí le hemos dedicado a la memoria del padre de nuestro amigo, sí, y compañero Pequeño Ternasco, el Sun King, el tema que abría el Sonic Temple del 89 de The Cult. Así que bueno, esto ha sido todo, amigos. Nos vamos ya hasta el año que viene. Que se macho. Acaba el año. Venimos nos para vamos, Reyes. Nos vamos hasta el año que viene. Con los Reyes Magos volvemos. Así que, chavalotes, lo que queda del año, ya sabéis, ser malos, muy malos. Y larga vida al rock and roll. ¡Feliz año! ¡Carbón para todos, hijos de puta! ¡Eh!